ballena, se llama Radio Ballena, desde Cali hasta todos los pueblitos de la costa de Colombia. Que me pica y que ya me quiere. Ricas y deliciosas postales sonoras. ¿Quién tiene la culpa de eso? Hay las olas de la mar, ay, no pudo Pello. Ay, no pudo Pello. Para la persona que tiene familia de Cali, Medellín, donde usted esté, y usted vive aquí en el Valle Urracá, usted se puede comunicar hoy con ellos y hable con ellos en vivo, porque la radio está en vivo, directamente de Colombia. Yo hace, tengo más de 35 años que me vine de Colombia, aquí a Panamá. Era un niño cuando me trajeron de Colombia aquí a Panamá. Y yo recuerdo cuando yo vivía en esa playa de ahí donde nací, que el pueblito se llama Coquí, Colombia. Que yo recuerdo cuando yo era niño, que vivía en esa hermosa playa de Coquí, vea, pescando y comiéndome las churulejas y las armejas de ahí del pueblito de Coquí. Y directamente de aquí de Panamá, me llamo Ramoncito Valencia, para saludar a todos los paisanos y los amigos, y especialmente a mis tíos Pigüela, que está aquí ahí en Coquí, Colombia. A Gina, a Curvo, a Negro y a toda mi familia y a todo el pueblo directamente de Coquí, Colombia. Los saluda Ramoncito Valencia.